Ok, de esta manera ya les estamos diciendo adiós, pero volveremos con más sabor en el próximo volumen, ok. Esto dice así, con mucho sabor, de nuestro primer volumen. ¡Báilalo! ¡Ya! ¡Americanízate! ¡Dice! ¡Calypso Record! ¡Sigue con más sabor a cumbia! ¡Y presenta! ¡American! Ahora todos a mover la colita, así, así, con sabor. Si vienes con nosotros te vas a divertir, con este tema de American Sound, todos en el baile internacional, arriba los galeros y queremos bailar, bailar. Eso es, con sabor. De aquí para allá, de aquí para allá. ¡Vamos a ir, Cristian! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Eso, eso, eso es! Y que suene, porque llega, llega la cumbia. Con sabor. Queremos.